Yo soy técnica en recreación y docente de teatro, mis compañeros son docentes de educación física, profesores de la universidad de la materia juego y recreación, y todos estamos especializados en el área del juego. Somos empleados municipales, contratados en su momento de la dirección de cultura y después pasamos a deportes. Y bueno, hace 5 años que venimos trabajando y por sorpresa y con mucha angustia nos enteramos, en realidad, de casualidad, que nos dieron de baja. Yo no podría decirte exactamente cuál es mi situación ahora, porque no he sido debidamente notificado como corresponde al contrato establecido. O sea, no es que tenga una carta de documento, no. Naturalmente uno afectó por la situación personal, pero entendiendo que te diría que es casi lo de menos, porque las atrocidades que están haciendo, no se esperaría menos que esto como parte de toda la movida para arrasar con los medios comunitarios, para arrasar con la ley de servicio de comunicación audiovisual. Primero que es una contradicción, y ahí tenemos cuál es la perspectiva que ha tenido la política de Cambiemos, me parece. Claro. Porque yo escucho una gobernadora que está diciendo que le importa la temática de la violencia a la mujer en su primer discurso, y sin embargo el intendente hace, ¿no? Son las contradicciones, me parece, de estos lineamientos políticos. Nosotros desde la ONG estuvimos esperando una respuesta para que sostengan hasta el último momento, para que ver si seguían financiando el programa, y supuestamente al parecer parecía que sí, y nos enteramos el día 5 que prácticamente los contratos los dieron todos de baja. Bueno, yo soy Andrea, estoy trabajando en lo que era la Secretaría de Participación Ciudadana, que con la nueva ley de ministerios desapareció. El tema es que no queda claro a dónde pasó. Por un lado dicen que pasó a producción y por otro que podría pertenecer al nuevo ministerio. Así que estamos en una incertidumbre total.